Estás escuchando Radio La Chipén. Radio La Chipén. Hace un par de semanas a un compañero del programa le llegó un mensaje de WhatsApp que anunciaba una gran inauguración, así, escrito entre exclamaciones. Fue una gran sorpresa porque en aquel mensaje aparecía la dirección del Teatro de Almendrales, un espacio cerrado y, por lo tanto, en desuso desde hace años. Nadie había visto movimientos sospechosos en aquel edificio de la calle Evangelios, que permanecía cerrado a cal y canto, pero fueron muchos los vecinos los que se acercaron el pasado domingo 27 de octubre a aquel acontecimiento extraordinario. Y lo que se encontraron seguramente no fue lo que se esperaban. ¿O sí? Para responder a esta y a muchas otras preguntas, tenemos en Radio La Chipén a Paula Cueto de Calatea. Buenas tardes, Paula. Hola, muy buenas. Bienvenida. Cuéntanos quién eres y qué es Calatea. Calatea es un grupo de teatro que tiene su sede, se llama Centro de Artes La Praga, un poquillo más abajo, ahí en Glorieta de Cádiz. Y es un grupo de teatro que tiene un corte social importante. Llevamos trabajando 6 años en un montón de barrios de Madrid. Yo me llamo Paula Cueto, soy de ese grupo y soy vecina de Usera, y hasta el día 27 había trabajado en casi todos los barrios de Madrid, menos en el mío, menos en Usera. Entonces fue para mí muy bonito y para nosotras muy bonito organizar esta gran inauguración. ¿Y cómo surge la idea de gran inauguración? Bueno, nosotros, como te digo, primero teníamos ganas de aplicar lo que hacemos, que básicamente es la creación y la ficción para trabajar temas sociales en Usera. Entonces empezamos a contactar con varias asociaciones amigas, que fueron Bolivia Sin Fronteras y Guantes Manchados, que es Bolivia Sin Fronteras, se dedica sobre todo a recuperación del folclore boliviano y a temas de convivencia y de antirracismo, y Guantes Manchados es este gimnasio boxeo popular que también ahí en Almendrales lleva currando un montón de tiempo temas de, pues, de convivencia a través del deporte, a través del boxeo. Entonces nos dieron, presentamos este proyecto a Mirador Usera, nos lo dieron y lo primero que hicimos fue conversar con todos ellos para ver qué podíamos hacer y hacernos eco un poco de reivindicaciones de los vecinos que llevaban un montón de tiempo con ellas. Ahí salió la idea de trabajar en torno a este teatro maravilloso que está cerrado desde finales de los 90, y cuando empezamos a darle caña a la ficción, lo que nos encontramos es, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a inaugurar? Si aquí lo único que hay es un muro inmenso, gigante, contra el que darnos cabezazos, ¿no? Entonces empezamos a ir ahí como obsesos a la plaza una y otra vez, a llenarla de cosas, a hacer ensayos, a hacer historias, y se nos ocurrió la idea de que cada uno desde su saber, o sea, los boxeadores y las boxeadoras desde su combate, las bailarinas desde lo suyo y nosotras desde el teatro, pues podríamos convocar a un montón de vecinos más para hacer esta, para mover este tema desde algo más lúdico, más festivo. ¿Y en qué consistió el acto el propio día 27 de octubre? Pues lo primero que pasó fue lo que tú has contado, que mandamos mensajes y carteles a todo el mundo, gracias también a la Asociación de Vecinos de la Unión, ahí de Almendrales, convocándoles a esta gran inauguración del teatro. Y cuando llegaron, había un cuentacuentos donde se contaban historias del muro, después había un grupo de actores que empezaban a decir que viene el alcalde, se ponían a cantar por todos los rincones, por todos los lados de la plaza, microfonados. Y el alcalde Almondia está por ahí, lo habéis visto, tal. Y después de eso, pues aparecían el momento de las ofrendas, lo llamábamos. Diferentes grupos vinieron del huerto comunitario de Usera a traer ofrendas al muro que habían estado cultivando durante los últimos meses. Vinieron también, hicieron varias danzas, las de Bolivia Sin Fronteras, como tenían muchas ganas de aprender otras cosas, y uno de los temas era la mezcla. Se habían currado una coreografía de Bollywood porque estaban ya hartos de hacer todo el rollo solo folclore boliviano, y entonces se vistieron de indias y ahí que hicieron la ofrenda de Bollywood al muro. Y después hubo este acto, habíamos hecho una placa en la puerta donde aparecía el plano de la planta del teatro, y cuando el falso alcalde daba su discurso de agradecimiento y sacaba la placa, pues se contaban todos los... Se saltaba la liebre, se contaba que ahí detrás del muro en realidad había un teatro, toda la plaza empezaba a gritar tongo, tongo, tongo, y seguían pues un montón de cosas más, una demostración de boxeo donde reivindicaban que teníamos que entrenar juntos y juntas como barrio, y bueno, varias cosas más. Fue muy bonito, la verdad. Y por lo que cuentas, muy contenta entonces y muy satisfechos con la repercusión que tuvo en el barrio. Sí, a ver si es un comienzo nuevo. Esta es una reivindicación que lleva mogollón, pero a ver si cogemos también el testigo gente más joven, porque llevan vecinos y vecinas toda la vida reivindicando ese lugar. Uh-huh. Pero para mí, yo estoy muy contenta si esto es un comienzo, un recomienzo. Esperemos que lo sea. Sí. En redes sociales supongo que estáis presentes. Sí, sí. Dinos cómo podemos... Pues en todos lados, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestra página web, que es calatea.es, podéis encontrarnos y podéis encontrar también información de este evento. Uh-huh. De acuerdo. Pues muchas gracias, Paula. Ha sido un placer charlar contigo. Mucha suerte. Esperemos que sea un inicio. Y ahora os dejamos con un poco de música mientras calienta a Lucas Bolaño de Estrella Fugaz, que está esperando en el banquillo de los invitados. Escuchamos Max y Ellen. Al acercarme a ti, tú te fuiste lejos, yo me fui a Madrid.